tardes, buenos días, buenas noches a todos. Bienvenidos a BitDancers, que es este podcast que hacemos con los muchachines que me acompañan, en el cual hablamos de música y videojuegos y hacemos chistes bastante inapropiados por lo general. Así es. Me acompañan, como siempre, en este primer programa, el señor cuyo nombre no debería ser mencionado porque las consecuencias para el mundo serían terribles. Así que no vamos a decir que se llama... Simplemente vamos a decir que se llama... Ted. Te voy a meter un pipa, hijo de una gran 7. ¿Cómo andás, Ted? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Guten Tag. Bienvenidos al primer programa de BitDancers. Acabamos de pasar por el piloto, tuvimos muy buenos comentarios de todos y estamos muy contentos. Y vamos a tratar de traerles el mejor programa según sus comentarios. Muy contento con este avance que pudimos hacer. A mi derecha virtual está el señor Petro. ¿Qué tal, Petro? ¿Cómo te va? Bueno, hola chicos. La verdad que estoy muy, muy contento. Tuvimos mucho feedback de parte de la gente. Y eso para alguien que está empezando es muy muy importante, así que estoy bastante contento con empezar este primer programa. Sí, la verdad que muy contentos los tres, me parece, ¿no? Dieron mucho feedback, la gente le está poniendo muy buena onda, y bueno, siempre eso es, nos llena de pilas a nosotros para seguir. Sí, y nos ayudaron mucho a esparcir el podcast. A desparramar el amor, como quien dice. Sí, ¿no? Y la locura. Así que... y la locura, el amor, la locura. Muy contentos por el apoyo y estamos para darles lo mejor, porque no tenemos más que totalmente. Eso. Buena. Bueno, antes que nada, y en la misma línea de los agradecimientos, estaría bueno agradecerles a algunas personas en particular y a algunos podcasts, antes que nadie, me parece a mí, a la señorita Cecilia Girola, también conocida como La Pepi, que es la responsable de eso, ese pixel art majestuoso que tenemos en la web, que tenemos en podcast en sí. Sí. Que es la novia del señor sí, Ted. No digas mi nombre de vuelta. Bueno, como quieras. ¡No! Doble P. Después también a los chicos de Spreadshot News, que en el último programa Maxi Carrión nos mencionó, dio una recomendación con Chivo ahí súper completa, toda la buena onda. De hecho, ya tuvimos un comentario de un oyente de Spreadshot que vino y le puso toda la buena onda. Sí. Después, Petro, vos también me habías dicho que tenías a alguien más para agradecer. Sí, a los chicos de Gamer Combate, a Monfus, a Jaffi, a Gusti y a Chacho. Porque la verdad que ayer justo estaba escuchando el programa y nos recomendaron. Estoy muy agradecido con ellos, que además me están dando la oportunidad de escribir reviews en la página. Sí, buenísimo. La verdad que sí, está muy bueno. Y se coparon y me hicieron el favor de publicitarnos a nosotros, así que les mando un saludo gigante a ellos. También queríamos agradecerles a Saki y a Jingo de Tatadouken, que en el último programa estuvieron comentando sobre el podcast nuestro. Ellos tienen un grupo de Facebook muy recomendado, son buena gente, siempre con la mejor leche. Muy contento de vuelta y estamos muy agradecidos y adelante. Adelante, girando hacia la libertad. Hacia arriba también. Hacia arriba también, arriba y a la derecha, como en el celeste. Como en el celeste. Bueno, si les parece, podemos empezar por el primer tema. O quizá por ahí estaría bueno que hablemos un poco de la premisa, ¿no? Sí. La idea justamente de BitDancers, para aquel que no haya escuchado el piloto, es que hablamos de los videojuegos, pero desde la perspectiva de lo que nos pareció el soundtrack y nuestras experiencias personales a partir de eso. Básicamente cada uno de nosotros propone un par de temas, en los cuales pasamos, después hablamos de ese tema, un poco de... La idea es hablar un poco del compositor, los músicos que están involucrados, y hacer una muy breve reseña de qué trata el juego, por qué nos gustó, por qué lo elegimos, quizá incluso en algunos casos por qué elegimos ese tema con respecto al resto del soundtrack, ¿no? Así que bueno, la idea es también que sea algo accesible tanto para gente que es del palo gamer, como para gente que quizá no tiene tanta idea, que por ahí toca un poco más de oído, que conoce menos, o incluso que no conoce nada, pero tiene ganas de divertirse un poco. A ver. Sí, y más que nada compartir la música que tanto nos gusta de los videojuegos, que la escuchamos a diario, a veces en nuestros auriculares están sonando siempre un soundtrack. Sí, totalmente. Siendo el algo no tan común, queríamos hacérselo llegar. Sí, el soundtrack de nuestras vidas. Es exacto. Oh. Y de nuestras muertes. Suena un poco obvio. Dramático. Y de nuestros transportes, es cierto. Así que bueno, si les parece, podemos ir con el primer tema. Dale, vamos con el primero. Del soundtrack de Far Cry 3 Blood Dragon. Es una expansión standalone del juego Far Cry 3, justamente. No se necesita el juego original para poder jugarla. La verdad que es muy recomendable. Es un shooter, una estética así como retrofuturista. Ochentosa. Al estilo de... Sí, totalmente, al estilo de los 80. Mucho neón por todos lados. Muchos violetas. Todos colores súper saturados. Y bueno, es el año 2007. Al futuro. El mundo está es en el futuro, sí. Salió en 2003 el juego, pero bueno, es en el año 2007. El retrofuturo. Aprovechen a comprar dólares. Mientras todavía están a tiempo, muchachos. El mundo está viviendo en las secuelas de la guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia. Y nosotros controlamos al sargento Rex Power Colt, que es un cybercomando. Bueno. Que tiene que ir a investigar a un coronel Sloan, que parece que se volvió un renegado, y bueno, hay que averiguar un poco qué es lo que pasa. El gameplay es el mismo de los Far Cry, que los que no los hayan jugado, básicamente es un juego de primera persona en el que vamos matando gente y cazando animales. ¿Es mundo abierto? Es un mundo abierto. Uh-huh. Hay animales bizarros como cocodrilos con los dientes de neón. Sí. Porque claramente todo está afectado por la radiación y todo eso. Ah, bueno. Sí, la verdad que es muy, muy divertido eso. Y aparte tienen descripciones muy buenas todas las criaturas. De hecho, también, bueno, están los, justamente el animal titular, que es el Blood Dragon, que es una especie de tiranosaurio, rex, o como un velociraptor o algo así. ¿Final Boss? No, que son como unos bichos particularmente difíciles que andan dando vueltas por ahí. Son como los dragones del Skyrim, digamos. Uf, ponele, claro. Y bueno, justamente toda la historia tiene que ver un poco con que está pasando algo con la sangre de estos bichos y no sé qué. La verdad es que la historia es una excusa para usar un montón de clichés ochentosos. Sí, el protagonista tiene todas las frases vagas que puede llegar a tener alguien. Totalmente, todo lleno de catchphrases, incluso los personajes son clichés. De hecho, cuando estaba leyendo un poco para conseguir la información más completa, los tipos hicieron especialmente un voice acting que es medio pedorro y con actuaciones medio ridículas para que se capture mejor la esencia ochentosa. Ah, que es tipo héroe de acción de película de los 80, tipo Cobra. Exacto, totalmente, sí, sí. Incluso está en la misma línea que Kung Fury, ¿viste el corto? Qué copado. Está en esa misma línea. Yo, de hecho, lo jugué en la misma época en la que había visto el corte y me encantó el juego. Pero bueno, con respecto al soundtrack en sí, la música está compuesta por la banda Power Globe, como el Nintendo Power Globe. Muy buenas. Es un dúo de synthwave australiano, son de Melbourne, que se volvieron conocidos a partir de que hicieron un tema que se llama Hunters en una película independiente canadiense que se llama Hobo with a Shotgun. Sí, papá. La cosa linda. O sea, indigente con una escopeta. Sí. Yo la vi esa peli. Me parece. ¿Y qué onda? Porque la verdad es que yo vi eso y fue como. ¿Cuántos Petros dorados? Esa sí tiene mi sello de Petro, ¿eh? Los temas no, pero. Esa peli sí. Ok. No, es muy bizarra. Justamente es eso. Digamos, un juego con una escopeta. Fue hace bastantes años que la vi, así que no me acuerdo mucho, pero yo me acuerdo que me reí mucho, muchísimo. Venía de la mano más o menos, justo como estábamos hablando antes del programa, de cosas como Machete, Grindhouse. Ah, sí. Grindhouse, Planet Terror, claro. Cosas así como súper exagerado, clase B, sí. Y en el tono de comedia. Claro, exactamente. Bueno, así que es un juego que me parece que es muy disfrutable, es relativamente corto, creo que dura unas 8 horas si haces todo lo que hay para hacer. Uh-huh. Los mapas son los mismos del Far Cry, ¿no? No, es un mapa completamente nuevo. Ah, está completamente. Es como, viene a ser como un juego distinto, pero que me imagino que por cuestiones de duración y que realmente no introduce mecánicas nuevas, sino que reutiliza mecánicas del Far Cry. Claro. No lo cobraron como un juego full. Claro. No sé, por ejemplo, en el Far Cry, ¿viste que vos podés tirar piedras para distraer a los oponentes? Sí. Bueno, en este lo que tenés es un dado de 20 de rol. O sea, está completamente orientado al público más nerd, digamos. Sí, claro. Y es más, yo me acuerdo que el concepto este del Blood Dragon había salido por un tema de, ¿viste?, de April Fools. Sí. Ah, no sabía eso. Eso sí, salió como un tema de April Fools de un tráiler de nada, 50 segundos, y a la gente le gustó, y le gustó tanto. Lo terminaron haciendo, sí. Claro, los muchachos de Ubisoft vieron ahí la oportunidad de imprimir algunos billetines y... Y después sacaron el Trials. Sí, exacto. De hecho, es Trials of the Blood Dragon, creo que se llama. Sí. Que también hizo el soundtrack esta misma banda. Y es el juego Trials de Ubisoft, o sea, el de la motito que vas ahí... Esquivando. No sé si es de Ubisoft el Trials. Sí, me parece que sí. Sí. Vas con la motito ahí manejando, pero es todo con una historia ambientada y con la estética de este juego. Pero nada, simplemente vas en la motito haciendo equilibrio y subiendo rampas y esas cosas. Haciendo pistas de obstáculos. ¿Y la música también es de estos muchachos? Claro, la música también es de Power Globe. Y la historia continúa muchos años después de la historia del Blood Dragon. Y es cualquier cosa. O sea, los protagonistas son como supuestamente los hijos de Rex Cold. Y lo narra el mismo personaje. Y bueno, además del soundtrack, tanto del Far Cry como el Trials of the Blood Dragon, hicieron dos EP que se llaman EP1 y EP2. Lindos nombres. Que son, sí, muy originales. Hasta donde sé, eso es todo lo que sacaron los tipos musicalmente. Sí. Okay. Entiendo que el tema este Hunters, de la película esa que mencionábamos antes, viene de uno de esos EP. Claro. Pues no pude encontrar otra obra. Y bueno, el juego lo desarrolló el estudio. Lo desarrollaron en realidad los estudios de Ubisoft Montreal y Shanghai. Salió en mayo de 2013. Bueno, creo que eso es más o menos todo lo que podemos decir. Tampoco es que... Este salió para varias consolas. Está en PC. Bueno, en consolas. Está para PC. Está en PlayStation 3, si no me equivoco, también. Sí, Play 3 y Xbox 360. Sí. Exacto. Sí, Xbox 360, Play 3, Play 3 y PSP también. Ah, ¿en PSP? No, sí. PSP no. En la Vita. Wiki decía PSP. Ah. PlayStation Portable. Bueno, puede ser. Quizás en la Vita. Capaz en la Vita puede ser, es probable. Igual... Sí, es muy posible. Sí, igual no hay problema. Me imagino que igual si salió... Quizá el que salió para PSP fue el... ¿3? Trials. Ah, el Trials. Tiene más sentido. Sí, ¿no? Sí, me suena que, no sé, la bancaría la PSP. Todo bien, es una linda consola, pero tenía los fierros para bancarse una cosa no así. No se banca lo trapo. Sí, es un juego muy bizarro, destila grasa por todos lados, pero es gracioso, es divertido. Creo que vale una pena, vale la pena darle un vistazo. Sí, tampoco es muy caro, creo que sí vale $15. Sí, valía $20 cuando salió. Claro. O sea, así que está como a precio de juego indie. Sí, sí, es que sí. No, es un standalone, así que mucho más que 15, $20, no. Claro. Sí, sí, lo bueno es que, más allá de que es una expansión, justamente no hace falta que tengas el Far Cry 3 para poder jugarlo. Que de hecho, yo si no hubiese sido el caso, yo no lo hubiese jugado jamás. Claro. Así que bueno, si quieren podemos seguir. Vamos al siguiente tema, que es del señor Ted. Vamos. Le podemos dar play y bailar un poco. Dale play. Le damos plays. Bueno, este fue el main theme del Batman Arkham City, que es un juego que salió en el 2011, publicado por Warner Bros. Y lo desarrolló Rocksteady. Les voy a hablar de la música porque tiene algo muy interesante. Muy bien, contanos. El score original del juego, que salió en el 2011, cuando salió el juego también, salió por Water Music. Water Tower Music tiene 19 pistas compuestas para el juego. El mismo contó con la participación de Ron Fish, que trabajó en la música de God of War y el Justice League Heroes para PlayStation 2. No sé si lo jugaron, está buenísimo. Justice League Heroes, ¿es el RPG? Es el que es parecido, es en estilo así Diablo, parecido al Ultimate Alliance de Marvel. Sí. Ah, sí. Está buenísimo. No sabía que hubiera un juego de DC como el Ultimate Alliance. Sí, está muy bueno, muy divertido. El dato de color es que en esta banda de sonido trabajaron Ron Fish y Nick Arundel. Ron Fish, no sé si lo sabrán, fue baterista en la banda pionera de Rock Surf, Dick Dale, que trabajó en este tema. Muy clásico, es el tema de Pulp Fiction, para los que nunca lo escucharon. Ah, claro. Sí. El tema, o sea, la banda se llama Pito Dale. Pito Dale, así es. Bien. El hermano de Chip. Claro. De Chip. Bueno, al igual que Asylum, la música que traen estos pibes es súper oscura y densa y queda perfecto con la atmósfera del juego. Aparte de esto, para acompañar el score del videojuego, sacaron un soundtrack que tiene aportes musicales de bandas como, así les tiro algunas, Panic at the Disco, Cogida en Cambria, Black Audio y Serge Tankian, que es el cantante de System of a Down. Sin presión. Sí. Estos temas no aparecen en el juego, obviamente, pero nada, la banda sonora está buena, aunque el score se la banca de por sí solo, se puede parar solo y no hay ningún problema, está buenísimo. Sí, claro. Yo me acuerdo que, además, otro dato de color, que un pedazo del tema este, del main theme, aparece en el Injustice 2. Claro, sí. Aparece tipo 2 segundos y creo que ese... Después se mergea con otro tema, creo que era el tema de Brainiac o algo así. Claro, sí. Y la verdad que está muy bueno, ya de por sí el juego, el Arkham City, la rompe. Con todo el tema de la ambientación, todas las misiones, todas bien oscuras, bien extrañas. Sí. Y la verdad que tener un soundtrack así, acompañándolo, está muy, muy piola. Les hablo un poquito del juego. Salió para Xbox 360, PlayStation 3, que es donde lo jugué, Wii U, PC y no sé si Mac también. Después salió, no sé si sabían, una versión, creo que es remasterizada para PS4 y Xbox One, sí, que trae los dos juegos. Sí, los dos. Primeros, el Asylum y el City. Ah, mira, sí. No sabía eso. Podría ser una buena oportunidad para justamente jugar el City, que no lo jugué nunca. Sí. El Asylum lo jugué en Play 3 y me había encantado en su momento. Lástima que esa versión no trae el Origins, que está bueno. Alto juego, a mí me gustó mucho, sí. ¿No? Me gustó más que el City, boludo. Tiene un montón de pelotudeces. La gente le pegó porque no era de Rocksteady. Claro. No, igual cuando salió creo que también había tenido muchísimos problemas técnicos. Ese juego como que estaba muy roto, tenía muchísimos bugs. Y también por eso lo cagaron a palos bastante. Básicamente como le pasaba a Obsidian, ponele. Sí. Se sacaba juegos buenísimos, pero que eran un colador. Claro. Entonces. Pero fue más o menos el caso del último Arkham, el que salió para PlayStation 4, que la versión para PC estaba rotísima. Es el Arkham Knight, ¿no? Claro. Sí. Ah, ok. Y nadie se acuerda del Arkham Knight. Claro, es como tuvo tanto el Batman problema, que no fue. Pero está muy bueno, ¿eh? Sí, está bueno. Tiene una historia que la ves, la historia la ves la legua, pero está bueno. Bueno, les cuento más o menos de qué va el juego. Es un juego en tercera persona. Está ubicado después de los hechos en Asylum. Y lo mete a Batman en lo que sería en una ciudad prisión dentro de Gotham. Está muy bueno. Dentro de la ciudad hay un montón de criminales que están ahí para ser ajusticiados. Y tiene... Sí. No, por favor, sí. Ahí tiene las mecánicas que ya trae de acarreadas del Asylum, que son las mecánicas parecidas también a las que tiene Assassin's Creed. La del botón triángulo para frenar el ataque y hacer un contraataque después. Sí. Después Batman tiene un arsenal de gadgets. Los Batarang, las bombas de humo, gel explosivo. Ah, sí, eso estaba bueno porque ya arrancabas el juego con todos los gadgets que vos habías conseguido a lo largo de Arkham Asylum. Sí. En el Asylum era una progresión casi metroidvaniesca en ese sentido. Uh-huh. Y como que ibas consiguiendo las cosas de a poco, y en este justamente ya esas cosas las tenías y los upgrades venían por otro lado. Claro. Igual vos a la cárcel entrás como Bruce sí, Wayne. Sí, justo iba a mencionar. Y después te tiran el traje. Es buenísimo eso, que entras como Bruce y tipo te están haciendo bullying todos. Y te están esperando ahí, tipo, sos un jamón entrando a la cárcel y te van a comer. Encima te dicen, you're dead, Wayne. Sí, las pelotas, ¿no? Como los cava todos a piña. Soy bomba, claro, pues aparte es eso, el chabón de golpe los caga trompadas estando esposado y todo. Se libera, claro. Sí. Yo jugué muy poquito de ese. Sí. Después tiene un montón de sidequests para jugar. Estaba Azrael, Después las misiones de... ¿La de Victor Riddler, Sass? Claro, Victor Sass, el Mad Hatter, creo que Bane también. Sí, me pasa una misión chiquita con Bane. Que no, pero... ¿Manhunter? No, Mad, no, no. Mad Hatter. Eso. Ah. El sombrerero loco. Ah, Mad Hatter, sí, sí, sí. El sombrerero loco. No, no, durante un instante flasheé Manhunter y dije, para, Martian Manhunter. Claro, está en el Arkham City, no me enteré, esto es mucho mejor de lo que esperaba. No, después la galería de villanos es gigantesca, está buenísima, pasa por casi todos. Están Freeze, el Joker, que es hace la voz Mark Hamill, el Killer Croc, sí. Ivy... Te digo que sí, apartado especial para el Joker de Mark Hamill en los juegos de Batman. Sí, el Joker de Mark Hamill en todos lados, pero en los juegos de Batman, tanto sí, en el Arkham City como en el Arkham Asylum, yo lo escuché más en el Asylum, es increíble. Sí, y Kevin Conroy también como Batman. Sí, sí, también, la verdad es que se zarpa muchísimo. Sí, la verdad es. Es la voz correcta para Batman. El guión está hecho por Paul Dini, que... ¿En serio? Sí, que trabajó en la serie animada de Batman, el creador de Harley Quinn. Sí, sí, sí. Claro. Toque un pajerito, pero... después tiene bastante DLC, así que si pueden, consíganse la versión, esa, la GOTY, sí, sí. Game of the Year. Game of the Universe, extra Batarang. Toda sí, la falopa, todo. Extra, sí, sí, extra Batarang con Batirrepelente de Tiburones Edition. Sí, hablando de eso, no me acuerdo si había un traje que era el Batman de... Sí, creo que estaba el traje del Batman de Adam West. Sí, sí. Ese y el de las animaciones, el de la serie. Si no me equivoco, está el del Batman del futuro también, el Batman Beyond. Sí, el Batman Beyond, sí, sí, sí. Tiene todo, está muy completo y aparte trae un montón de misiones extras. La verdad que es un juego muy recomendable y... Si puedan, consíganselo. No, no sé si la versión de esta de Play 4 estará muy buena, así que no se las puedo recomendar, pero la que jugué yo en Play 3, con todos los DLC incluidos, es súper recomendable y se las recomiendo. Así que nada, no sé si ustedes quieren comentar algo. Yo tengo una pregunta con respecto a lo que comentabas antes del contenido de los trajes y eso, y que me parece que todo el mundo se le está haciendo en este momento, sí. Y es... ¿Trae el traje con los batipezones? ¿Trae el traje de los batipezones? Esa te la debo. Me parece que no lo trae. Menos mal. Le hace a la humanidad. No, mirá, me parece, no sé, que en la peli... En el 3 está. En el Arkham Knight. Sí, se me está mezclando todo con eso. Todo lo malo tiene, claro. Porque en el Arkham Knight... manejas el batimóvil y recuerdo que tenés los skins de los batimóvil también. Sí, claro. Que tenés el del Batman del 89, el de Michael Keaton. Muy bueno. Sí. Ese batimóvil estaba buenísimo. El Batman que no podía mover el cuello. No sé si quieren comentar algo o pasamos al próximo tema. No, para mí, yo por lo menos yo estoy. ¿Sí? Bueno. Sí, sí. ¡Pasame la música! Bueno, estamos de vuelta. Este tema lo propuse yo. Es del Ace Combat 5 de Anson War. El tema se llama Blind Spot. Está compuesto por Keiki Kobayashi. Es un compositor bastante conocido en todo el tema de Namco. Hizo el soundtrack de Ace Combat 4, 5, estuvo en el Ace Combat 0, en el 6, también compuso para temas del Tekken, Ridge Racer, Soul Calibur. Soul Calibur, sí, Street Fighter. Sí. Ah, ok. Y muchos más, la verdad que tiene un bagaje bastante largo y no creo que sea la última vez que recomiendo un tema de Ace Combat, así que me voy guardando un par de cositas para contar, ya que la verdad que Ace Combat es algo que es una serie que me encanta, que encima pasa por el radar bajo el radar de mucha gente, por un tema de que, nada, es para lo que lo ve de afuera es solamente un juego de aviones. Claro, yo la claro. Verdad que es una serie que la tengo de nombre, pero nunca me senté a jugarlos. ¿Arranca desde PlayStation 2 o la 1? No, arranca desde PlayStation 1. Cuestión que el juego como que empieza a tener mucha más historia a partir del 3. Claro. De Play 1 también, y ya a partir del 4 en Play 2 para adelante se van a la mierda con tema de historia, que viene más o menos es como si fuera un anime, ponele. Sí. O una historia de... como una serie, ponele, pero centrado mucho en tema de aviones, relaciones con las personas y todo. Que es como, por ahí estoy diciendo una barbaridad, pero es como algo, una onda medio Top Gun, o sea, es como así, ese estilo, casi ese estilo ochentoso, o nada que ver. No, mucho, no tiene mucho que ver con eso. Está centrado en temas actuales, en guerras, en conflictos entre países, también mete muchas cosas flasheras. Porque los Ace Combat desde hace mucho tienen cosas como las superestructuras, creo que son. Que las superestructuras son, por ejemplo, no sé, una base que tira rayos. Ah, y, ok. O, por ejemplo, un superavión que mide, no sé, millones y millones de kilómetros que lo tenés que tratar de derribar. Es más o menos como la fórmula de Metal Gear Solid en cuanto a historia, que es... historia real y mezclado con un poco de ciencia ficción. Claro, justamente. Por ejemplo, está bien. En este, en el 5, vos trata de que en el futuro, en 2010... estamos con el tema del retrofuturo, fíjate, porque sí. El Far Cry ahora esto. A full. Que encima de eso tiene una cosa, perdón que corte así el tema de... a la mitad, pero está en un país ficticio. Es un mundo que se llama Strange Real, que tiene como muchos países que están basados en cosas reales, en lugares reales. Claro. Por ejemplo, tenés en el 5 vos tenés a Yuktovania, que vendría a ser como Rusia, ponele. Tenés a Sapin, que es España. Dale. O sea, ¿qué son como anagramas? Sí, o nombres que te hacen alusión a otros lugares, claro. Claro. Por ejemplo, en este, vos vuelvo a la historia, se centra en que en este lugar de Strange Real está haciendo una guerra, se está por detonar una guerra, y en el medio de la guerra está el escuadrón Wardog, que es tu escuadrón, digamos, que está en guerra contra Yuktovania. Vos sos de Ocean, y que sería como la parte de Oceanía, ponele. Claro. Y te enfrentás con toda la parte de Yuktovania. El tema de eso es que mientras vos vas llevando a cabo las misiones, cada vez estás como cumpliendo una profecía, que la profecía es la de... como la super mega profecía de Rasgris, que es de una especie de... criatura mística puede ser a la vez un demonio y a la vez un ser de luz, y que puede manejar el clima y cosas así. Vos, de alguna manera u otra, estás cumpliendo con esa profecía, y mientras se va desarrollando toda la historia, que es con mucha, mucha intriga, muchas cosas flasheras también, pero te pone bastante a tono, digamos. Claro. ¿Cómo le gustan las profecías y todas estas cosas así medio esotéricas a los ponjas? O sea, te meten, es como, bueno, las boss fights, que son cosas gigantescas. Sí. Muy estilo japonés. Sí, además, bueno, ese es el tema. No solamente las boss fights son superestructuras, sino que tenés como, tenés los aces, que los aces son escuadrones enemigos. Ah, okay. Por ejemplo, son un escuadrón de 3 o 4 aviones que tienen unos skills de vuelo resarpados, y para bajarlos tenés que estar, pensar bien estratégico y darle con todo. Igual el gameplay es como más bien arcadoso, digo, o tira por el lado de simulador, ¿no? No, es arcadoso, es bien arcadoso. El tema es que es jodido. O sea, no es moco de pavo, ¿no? Si lo pones en normal, vas a perder alguna que otra vez, porque te la dan duro. Si lo pones en difícil, te va a costar bastante. ¿Vas manejando siempre los mismos aviones o hay cambios? Vos en realidad en cada misión vas agarrando, juntando plata, y con la plata vos te vas comprando tus aviones. Flota. Sí, y además vos, está tu escuadrón, o sea que tenés a 2 o 3... a tres compañeros más, y a ellos también les vas comprando aviones y los vas equipando con distintas cosas. ¿Y vos les das instrucciones de cómo se tienen que mover? Sí, instrucciones básicas, tenés con las flechas, con el pad, sí, tipo, cosas básicas como atacar al mismo objetivo que estoy yo, repártanse, claro, cúbranme, cosas así. Claro. Está bueno. Está muy bueno, y encima el juego tiene 32 misiones. Okay. Que de esas 32 hay algunas que varían. O sea, depende de qué decidas, porque mientras vas haciendo todas las misiones, te van preguntando cosas a las cuales vos contestás sí o no. Uh-huh. Y depende de lo que vos contestes, va branchando. Claro. Por ejemplo, esta misión, si no me equivoco, justo es un punto de quiebre. Que si decidís por una cosa, te vas a una misión que se llama Chain Reaction, y si decidís por otra cosa, vas a otra que se llama Reprisal. Ah, muy bueno. Sí, o sea, tiene mucho valor de rejugabilidad. Claro. Sí, sí. Y encima la música está buenísima. Yo me pongo loco cada vez que escucho estos temas. ¿La vista es tipo en tercera persona o ves desde adentro de la cabina? Puede ser de las dos. Ah, está bien. A mí me gusta jugar bien en primera persona porque y es como bien flashero. Sí, te mete mucho más. Y sí, en cuanto a los controles, esto de curiosidad, ¿no? ¿Cómo son? Digo, vos manejás, tenés unos controles súper básicos en los que tenés, no sé, arriba, abajo, girar por un lado, girar para el otro, más rápido, más lento y disparar. ¿O qué onda? Sí, básicamente tenés eso. Si ponés en modo arcade, tenés como dos modos de control. Creo que el normal y el arcade, si no me equivoco. En el arcade, directamente el avión se como que queda derecho siempre. No importa cómo lo gires, queda como derecho. Como que te compensa automáticamente los movimientos que vos haces. Claro. Ok, bien. Como un vuelo asistido, sí. Claro, y en el normal directamente vos, si quedás dado vuelta, quedás dado vuelta y te compensás vos solo. Que eso es lo que está bueno. Sí, que es lo que suelo hacer yo, por un tema que hay un par de técnicas medio como básicas del juego, que si no las haces en normal te cuestan un huevo. Onda, subís al zenith del vuelo y caes en picado como para agarrar al otro flaco de... por atrás, digamos. Claro, claro. Eso es una técnica que está muy piola y que se usa bastante. Ah, está bien. O sea, suena muy, muy bueno. La verdad que es un juego que no puedo dejar de recomendar a la gente. Es medio difícil, viste, recomendar por un tema de que es un juego de aviones. Pero a mí, en un principio, a mí no me gustaban. No es que no me gustan, no, no tengo nada con los aviones. Pero... No tenés nada contra los aviones. Claro, claro. No soy racista. No los discriminás por su religión, pero tampoco es que andás por ahí diciendo, mirá qué bueno los aviones. Mirá ese avión negro. Mirá la cola de ese avión. No. Y... lo que digo, que como que no conocía nada de temas de aviones y cosas así, y cuando jugué el Escomat era como, bueno, me interesa bastante, me está gustando. Así que me puse a enterarme de muchas más cosas y la verdad que no soy un capo de los aviones, pero podría decir que gracias a Escomat conozco casi... Estás en camino a ser un avión, podría decirse. Soy un avión. Yo soy un avión. Ese era el plot twist del primer programa. Imagínate lo que va a ser el resto de la temporada. A ver en qué nos convertimos. Petro ahora está en un hangar. Grabando desde el aeródromo del Palomar. Jugando al vóley en la playa con mis amigos. Bueno, eso digamos que es todo por mi parte. No sé si ustedes tienen algo más que agregar. Me imagino que estás emocionado con el rumor de que se viene el nuevo. Sí. Estoy muy, muy hypeado. Esperemos que en la E3 muestren... Seguramente van a mostrar una demo. Y espero que me digan, está disponible ya. Así que estoy esperándolo con muchas, muchas ansias. Y al final del programa voy a comentar otra cosita respecto relacionada a eso. Oh... Intriga. Sí. Este hombre y sus aviones. Bueno, entonces bueno. Vamos con el siguiente tema. Dale. Muy bien. Bueno. Vamos. ¿Vamos volando? Vamos volando. Vuelta. Esto que estábamos escuchando recién es el tema Security, Circuitry and You, o sea, Seguridad, Circuitos y Tú, del juego Gunpoint, que lo desarrolla Suspicious Developments, que en realidad es como un frente para un desarrollador independiente que se llama Tom Francis. El Gunpoint es un juego que salió en junio de 2013, del mismo desarrollador existen otros dos juegos, el Hit Signature, que es muy similar al Gunpoint, pero con una perspectiva diferente y en el espacio. Sí, y otro que se llama... Claro. Y otro que se llama Floating Point. De hecho, el chabón en el trailer lo describe como Gunpoint en el espacio. ¿What? Sí. ¿Floating Point? Floating Point. El Floating Point es uno de esos juegos, ¿viste? Los que agarrás y seleccionás unidades de una estrella, célula o algo y los llevas a otro lugar y como que se están atacando constantemente. Y pues sí. son juegos, a mí la verdad me resultan bastante aburridos. Es un juego gratuito que hizo el chabón ese. No, ni sabía que era vos. Pero bueno, para variar un poquito empezamos con la premisa del juego y después hablamos de los compositores del soundtrack, si quieren. Dale. La premisa del Gunpoint es que controlamos al protagonista, que es un tipo, un espía que se llama Richard Conway, que básicamente está buscando limpiar su nombre por un asesinato del que lo incriminaron. La ambientación es como que está pensado y escrito como una cosa así, medio film noir, mucho humor, entre como cosas así de espionaje corporativo, Realmente la historia es una sorpresa, porque termina siendo, parece que fuera un chiste al principio, y llega un punto en que dices, pero me quiero enterar cómo sigue esto. Tiene mucho humor. Exacto, no solo tiene mucho humor, sino que además son interesantes los personajes. Sí, sí. Tiene incluso algunas decisiones que vos podés tomar. Sí, aparte te desarrolla mucho la historia. Claro, justamente, y la forma en la que está desarrollada la historia también está muy buena, que es como por conversaciones por celular, claro. Digamos. Sí. Sí. Entonces vos, un personaje te escribe y vos le tenés que responder de algunas opciones. Y tenés las opciones así, tipo la opción, bueno, sí, está bien. O sea, al principio un personaje te dice, Mr. Conway, no sé qué. Y vos le podés responder, ¿cómo sabes mi nombre? O sea, no, le respondes, ¿cómo sabes mi nombre? O, sí, ¿qué pasa? Le preguntás, ¿cómo sabes mi nombre? Y te responde, estaba en la tarjeta que me diste cuando me dijiste, mi nombre es Richard Conway, y me pasaste en tu número de teléfono. Y seguido de eso, vos le podés responder, ah, bueno, o le podés responder, ah, creo que subestimé tus recursos, una cosa así, como súper, súper ridículo. No sé si lo vas a contar más adelante. A ver. ¿Las decisiones hasta que tomás varían en alguna misión? ¿Sabes que no recuerdo si había alguna misión que no se habilitara por estas decisiones? Creo que no, creo que todas las misiones estaban disponibles. Sí, creo que sí. No estoy 100% seguro. Puede que haya una o dos que sean específicas para cierto camino. Sí, claro. Igualmente el juego después te deja rejugar las misiones anteriores. Y bueno, y el gameplay es bastante interesante porque es medio como un plataformero. Pero es de rompecabezas y de stealth, o sea, de sigilo. Vos tenés una vista como de un corte longitudinal de un edificio. Vos empezás siempre afuera del edificio. Y la idea es que vos te tenés que infiltrar y cumplir una misión ahí adentro. Para cumplir la misión, vos tenés como distintas herramientas. Entre ellas, las dos me parece a mí más importantes son los Bullfrog Trousers, que es lo que vos ves al principio, que te permiten hacer saltos extremadamente largos. Sí. De hecho, la intro del juego es el chabón probando por primera vez esos pantalones y saliendo despedido por la ventana de su edificio y cayendo como 6 pisos hacia abajo. Sí. Y después tenés la otra herramienta, que es el Crosslink, que es como un dispositivo que vos usás para... Como que todo está controlado electrónicamente en los edificios, los interruptores de luz, muchas puertas, todo. Entonces vos como que podés cruzar los circuitos y hacer que de golpe, cuando un personaje abre una puerta, se prenda una luz o algo, o se apague una luz o cosas así. Entonces vos tenés que usar eso para resolver situaciones. No sé, hay un tipo que está encerrado en una puerta en una habitación bloqueada, y esa habitación solo se puede acceder si vos agarrás y convences de alguna forma al tipo de que abra la puerta. Entonces lo que haces es de golpe, no sé, le enganchas un interruptor de luz de afuera con la luz de ahí adentro, y enganchas el interruptor de la luz de adentro con la puerta. Entonces cuando el tipo quiere prender la luz, en realidad lo que termina haciendo es abrirte la puerta, ponele. Claro. Sí, parece, o sea, viste, si se explica así parece bastante complicado, pero en realidad es todo lo contrario, es mucho más. Sí, totalmente. O sea, es difícil explicar, pero realmente es súper simple de agarrar, la curva de aprendizaje es excelente. Es muy didáctico si lo ves. Sí. Sí, digamos que la interfaz aparte es extremadamente clara, te deja muy claro qué es lo que vos podés hacer, qué es lo que no podés hacer. Sí. Y de qué forma, como que rara vez te encontrás como, no sé qué hacer, o, no entiendo cómo funciona esto. Aparte la posibilidad, la cantidad de herramientas que te da para triggerear, para activar diferentes opciones es bastante grande. Sí, es que tenés un montón de formas de resolver el mismo puzzle. Claro. Incluso hay soluciones que son violentas, soluciones no violentas. Sí. Es muy bueno. Sí. Sí. Yo me acuerdo que había una solución a uno de los niveles que la podías hacer muy muy rápido, que era tipo saltar de un edificio a otro, no estoy muy seguro, y darle a romper una ventana y matar a una persona y ya ahí agarrabas lo que querías, pero lo hacías violento, o podías agarrar y hacer todo un quilombo en el edificio para llegar a donde tenías que llegar. Sí. Tenías bastante variación entre misión y misión. Sí, exactamente. Tenés como, e incluso dentro de esa variedad que te ofrece, por ahí tenés varias alternativas para hacer lo mismo. que está bueno porque te deja como poner un poco tu impronta, ¿no? En lo que estás queriendo hacer. Sí. O sea, en la forma que resuelves el nivel. Uh-huh. Así que bueno, eso digamos en lo que sería el apartado gameplay barra premisa. Sí. Dejé el soundtrack para el final porque este soundtrack está compuesto por 3 compositores diferentes. Uno de ellos es una obra conjunta de los compositores Ryan Icke, John Robert Matz y Francisco Cerda. Francisco Cerda es un chileno, si mal no recuerdo. Sí, es pianista y compositor, chileno. De hecho, tiene más formación de conservatorio y todo. Es un tipo que está como tiene una formación muy grosa. Trabajó, no sé si vas a hablar de eso, trabajó en un juego que me gusta mucho, el Jamestown. Sí, de hecho iba justamente a hablar de eso ahora. Es hermoso. El tipo trabajó en un montón de soundtracks en realidad, sí. Entre ellos justamente el Jamestown, que sí. Es un... no sé exactamente cómo se llama ese género, como si fuese el 1942. Un shoot 'em up, ok. Va la navecita que viene desde abajo hacia arriba de la pantalla y vos le disparas a las cosas que vienen. Sí. Todo es steampunkoso. Sí, todo con una estética steampunk muy linda. Ah, muy bueno. Después hizo soundtrack para el Witchmarsh, otro juego que se llama Subterfuge, otro que se llama Save the Date, Monkey Story y Rigonauts. Que la verdad es que los vi por ahí, pero no me metí demasiado en profundidad. Antes de comentar sobre los otros compositores, un poco sobre el estilo del soundtrack, ¿no? Bueno, con respecto a la música en sí, el estilo, digamos, tiene como que abarca muchos géneros. Los más predominantes creo que son el jazz lounge y el electronic synth, aunque tiene otras cosas, otros estilos de jazz. Como un poco más, es como una fusión muy rara. El dato de color acá es que la mayoría de los temas de las misiones tienen una versión que es la versión que suena durante la misión normalmente, y otra versión que es como que están sonando de fondo en simultáneo los dos, pero en realidad vos escuchás uno solo, están como sin volumen. Y cuando vos activas esta herramienta Crosslink, que te muestra el plano de los circuitos del edificio, suena una variante del mismo tema que estaba sonando antes, como continuación, o sea, sin ninguna interrupción, pero que es como así, toda sinteticosa, como... Sí, medio robótica. Electrónica, sí. Es justamente Electronic Scene. Sí. Y que cuando desactivas el crosslink, vuelve a sonar la música normal, que es un detalle que le da como mucha personalidad. Sí, encima los temas que no tienen crosslink o cualquiera... Que no sea ahí en ese, como en ese mundo de circuitos. Tiene mucho tema yacero. Y ya cuando estás en crosslink se pone bien, bien sintético, digamos. El soundtrack lo pueden conseguir en Bandcamp. Está a $5 o más, digamos. Lo puedes pagar lo que querés. Y si no, se puede conseguir de formas completamente legales por internet, ya sabemos. Obvio. Y bueno, los otros dos compositores. En Spotify también debe estar, ¿no? Bueno. No, sabes que lo busqué justamente cuando estaba preparando el contenido, porque fue como quiero volver a escuchar ese soundtrack y no lo podía encontrar. No estaba. Porque aparte, otra cosa que tiene muy piola es que el soundtrack es a la vez score. Tiene los temas de las misiones y todos los temas que están en el juego, pero además tiene un montón de temas que no fueron usados y que están ahí porque simplemente están buenísimos. Claro. Qué bien. Si lo que tiene es que es como que choca un poco los estilos y quizá como una sola obra para escucharlo de principio a fin hace muchos saltos y no es como muy, muy orgánico, digamos. Claro. Y bueno, después los otros dos compositores son Ryan Icke, como decía antes, que trabajó en Devouring Stars, Where the Water Tastes Like Wine, que es un juego narrativo muy extraño. Sí. Que sale hace poco. Sí. Y después trabajó en el West of Lothing. Sí, que es como una secuela espiritual de Kingdom of Lothing, que es un juego web extremadamente bizarro y gracioso. ¿Es el que está hecho todo con palitos? Así como dibujado con palitos. Exacto, y que es una aventura. El Kingdom of Lothing, que yo lo había jugado en su momento, es como una cosa muy rara así de aventura de texto. Sí. Llena de chistes y como que se ríe mucho de los RPGs y de los juegos de PC y nada, es muy bueno realmente. Y después el otro juego que me parece que vale la pena mencionar es el Frog Fractions 2, que si no me equivoco los tres compositores participaron de alguna forma. Qué juego bizarro, boludo. La puta Frog madre. Fractions como fracciones de rana 2, la segunda parte. Que de entrada, primero que es un juego que no existe como un release standalone, no es que vos te podés comprar el Frog Fractions. Vos te tenés que comprar otro juego que trae el Frog Fractions adentro. ¿Qué? Que lo tenés que descubrir. Sí. Es un juego súper experimental, súper bizarro, en el que tenés secuencias, tenés unas partes en el que vienen bichos y vos te los comés. Sos una ranita en un estanque, vienen bichos a comerse unas frutas que vos tenés y vos tenés que comerte los bichos y te da. Y cuando te los comes aparecen fracciones. Eso es lo único que tiene de fracciones el juego. Sí. Y la forma en la que lleva el score. Y después, de golpe en un momento vos te vas para abajo del lago, si te das cuenta, y empezás a explorar y empieza a meterte distintos tipos de gameplay. Y en un momento llegas a jugar a una text adventure. Esas aventuras viejas en las que te describían una situación y vos tenías que escribir los verbos de lo que querías hacer. Claro. Sí. Bueno. Una locura. Una demencia total. Sí, yo sé que el Frog Fractions es de esos juegos, viste, que son ARGs, Augmented Reality Games. Claro, exactamente. Que son, justamente, es como que para resolver lo que está dentro del juego tenés que resolver cosas en el mundo real, digamos. Y creo que este tiene bastante contenido de ARG. Es más, recién mira, estoy... Sí, las pistas de dónde conseguirlo, de hecho salieron de un montón de lugares en los que los desarrolladores largaban información. Sí. La Deep Web. Super bizarro. Sí, más sí. o menos. Es como que tenés que meterte en lo más turbio de internet para encontrar dónde está el juego. Sí, es más, mira, recién estoy viendo la wiki, que hay una wiki que es de Game Detectives, que es de temas de resolver ARGs y cosas así. Sí. Y estoy viendo, por ejemplo, que hay una pista de Audacity que cuando la reproducís te lleva una página, que la página te lleva un nivel del Mario Maker. Demencial, la verdad. Sí, me pareció que valía la pena mencionar, hacerle un paréntesis, porque realmente me pareció, o sea, me sorprendió muchísimo. Porque cuando vi, dije, este tipo haciendo soundtrack para un juego que es un juego didáctico, para enseñarle fracciones a los niños, y no, me metí en el agujero de conejo, digamos. Sí, caíste en la Deep Web. Sí, compraste sí. un esclavo y averiguaste todo sobre Frog Fraction 2. Sí, sí, y averigué cuánto sale un sicario también. Sí. Pero bueno, eso con respecto al Frog Fraction, sí, con respecto a Ryan Ike. Y después el tercer compositor, que es John Robert Matz, es compositor y voice actor y vocalista. El tipo es un tenor. En varios proyectos. No solo participó del soundtrack del Gunpoint, sino que además estuvo en el soundtrack del Artemis Bridge Simulator, que Petro sabe que es un juego que me gustaría mucho poder jugar. Sí, es verdad. Porque básicamente es un simulador del puente de Star Trek, en el que cada uno está con su computadora manejando un sistema diferente. Y hay alguien que no está jugando, o sea, que está jugando, pero que la parte de jugar es ser el capitán y coordinar todo. Sí. Y es como súper interesante. Y es súper enfermo, pero ese es nuestro estilo de juego. Sí, totalmente. Y bueno, y el otro juego en el que participó también, que es un juego que está ahí dando vuelta por Steam hace rato, si no me equivoco, en Early Access, es el Edge of Space. Ah, yo lo tengo. Es como el Terraria. Claro, es uno de esos sandbox estilo Minecraft 2D, ponele. Sí. Por salvando las distancias, ¿no? Así que bueno, eso es el Gunpoint. La realidad es que es un juego corto, sí. Es extremadamente divertido, es muy gratificante y me parece que vale la pena zarpadamente. Es corto, pero después puedes expandir con el workshop de Steam. Ah, sí, eso me había olvidado. Vos podés crear tus propias misiones incluso. Sí, y jugarlas. Jugarlas, compartirlas, bajar las misiones que hizo otra gente, o sea que encima también tenés ese valor de rejugabilidad. Sí, y el workshop está lleno. Y sí. Está lleno, estoy viendo recién ahora y tiene 2700 niveles. Ah, bueno. Tranqui. Así que bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. No, yo estoy bien. Ok. Bueno, entonces, nos hackeamos todo y pasamos al siguiente tema. Dale, yo mientras juego a Frog Dragons. Hackeado. Skater Live del juego Scott Pilgrim vs. The World. El tema está compuesto y tocado por la banda, atentos, es un nombre muy, muy difícil, es Anama Naguchi, sí. Que es una banda estadounidense que mezcla música chiptune con guitarra. ¿Qué cosa del Chebusan? ¿Eh? ¿Qué decía? El chiptune. Anima. Anima Sandwich. Anama Sandwich. Anama Ferreira en Sandwich. Ahí va de vuelta. Anama Naguchi. Ahí va. Anama Naguchi, ok. Sí. Bueno, es una banda que mezcla lo que sería chiptunes, que es la música así de 8 bits, tipo lo clásico. Claro, mezcla los temas del Mario original y cosas así. Claro. Mezclado con guitarra, bajo y batería. La banda se encargó del soundtrack completo del juego. Y es interesante la mezcla que hacen entre chiptune y sonidos así punk, entre comillas. Este, uh-huh. Que muchos le dicen Nintendo Cord. Claro. Que es algo que no me gusta mucho, igual que decir Metroidvania. Claro. Sí, sí. Pero es una banda que me gusta mucho. Este, tienen un par de discos. Y está muy copado. Sí, algo también, el dato de color, digamos. Sí. Es que creo que en 2016, si no me equivoco, habían sacado un tema que se llama, sí, Miku, que está con la... Ah, es la del Vocaloid. Sí, de la idol virtual. Sí, sí. Hatsune Miku. Sí. Ah, ese avatar virtual que hace música japonesa. Claro. Sí, como para hacer el tipo el link de Wikipedia. Claro, creo que ese es más tirando a lo electrónico, más que, sí, sí, más sí, que sí, mezclado, sí, con instrumentos reales. Sí. Este, nada, junto al estreno de la película sacaron 3 discos, que el primero es el soundtrack de la película, el segundo el score y este que es el la banda sonora del videojuego. El videojuego salió en el 2010 para PlayStation 3 y Xbox 360. Yo lo jugué en la Play 3. ¿Y yo lo jugué en la Xbox? Sí. Es un beat'em up que se puede jugar hasta 4 personas. En el que tenemos que ir a través de 7 niveles. Tratando de ganarle a los 7 exnovios de Ramona. Ramona, claro. Flowers. No sé si vieron la película o leyeron el cómic. Claro, eso por ahí es importante aclararlo. Que Scott, sí, Pilgrim vs. The World es la película. No sé si está basada en el cómic o viceversa. El final es diferente, sí. Ah, ok. Pero sí, es la película basada en el cómic y el juego basado en la película basada en el cómic. Exactamente. The movie, the game. Basado Inception. El juego es un beat'em up, como les decía. Tiene algunos temas que se complican a veces. Tiene que, o sea, tenés que hacer mucho grindeo para subir de nivel, porque en algunos niveles es imposible pasarlo si no estás en el nivel de o por arriba del de los bosses. Sí. Así, o sea, que tiene elementos como de RPG. Sí. Toma mucho como raíz del River City Ransom. Claro. Es un juego bastante viejo de Technos. Sí. Donde vos justamente hacías eso. Era un beatmap, pero tenías como plata para comprar cosas. Sí, entras a los shops y vas comprando, vas desbloqueando diferentes combos. Te puedes recargar de energía. Pero sí, en algunos niveles es imposible. Tenés que volver hacia atrás y volver a hacerlos para poder subir de nivel, porque los jefes a veces son estúpidos de lo difícil que son. Sí. Ah, claro. Te hacen de goma. Sí. ¿Y quién lo desarrolla este juego? No. El juego lo hizo Ubisoft. Ah, sí, Ubisoft, ok. Sí, lo desarrolló y lo publicó Ubisoft. El juego, si hasta ahora no lo tenés, lamento avisarte que ya no se consigue. No, ¡no! ¿Cómo que no? Una bomba en tu cara. porque no salió en físico el juego. Y... Okay, por un tema de licencias que vencieron, lo sacaron de todas las stores. No me digas, o sea, se le venció a Ubisoft el contrato para tener la licencia de los derechos de distribución de Scott Pilgrim. Me imagino que, claro, el juego, una cosa así. Claro, me imagino que debe estar relacionado más con el tema de la película, que ahí si perdés los derechos, lo tenés que saber. La verdad que no sé cómo funcionará eso. Ah, claro, porque hay que ver si el juego no cuenta como merchandising en esto. Claro, exacto. Sí, porque encima los cálculos de los derechos los tendrá Universal. Y. Claro. Tenés que lidiar con Universal, es medio complicado. Es un cáncer, sí. Así que si no lo conseguiste hasta el momento, lamento decirte que no se consigue, porque tampoco salió en PC, como para conseguir la versión. Completamente sí. Legal de internet. Claro, completamente legal. No sé si ahora con la Play 3, que ya está pirateado, la 360, me imagino que ahí sí, quizás sí, se puede llegar. ¿Cómo a pirateado? Nosotros acá no pirateamos nada. No, pero yo escuché fuentes confiables que se parecen mucho a mí, que sí se puede. Acá no hay criminales. No, yo lo compré, el Scott Pilgrim. Tengo que decir que hablaba, perdón, yo tengo que decir que hablaba en serio, Escuchamos una cosa. No, yo también. Policía. pero sí, creo que fue el primer juego que compré en la Xbox y en la 360. Y no sé si fue el único que compré en la 360, porque ya, o sea, por lo menos en digital. Sí, porque ya los tenías todos completamente legales. O sea, claro, lo tenía todo. Creo que esa sería la única opción para conseguir el juego, porque en PC no está directamente. Y no creo que hagan una reedición o algo, porque... No creo. Que no les en este mundo. Hay así muchos juegos que se perdieron. Por ejemplo, la reedición que habían hecho del de las Tortugas Ninja, del... ¿Cómo era que se llamaba? ¿El Turtles in Time? No, ¿era el Turtles in Time? El Shell Shock. El Rishel. Rishel. Sí. Que había salido para la Play 3 también y... Y nada, quedó en el limbo porque se perdió. No estamos en la historia. El de los Simpsons también... Sí, el de los Simpsons, el de los Transformers. ¿El Hit and Run? ¿Cómo? ¿El Hit and Run? ¿De los Simpsons? No, el GTA de los Simpsons. Ah. No, el arcade de los Simpsons. Ah, el viejo. Sí. Nada, ese tampoco se puede conseguir. Transformers, pero Transformers ese sí se puede conseguir en físico. ¿Cuál? ¿Cuál de todos? ¿El último, el Devastation? Devastation, todos los de Transformers que salieron. Los de el Fall of Cybertron, War of Cybertron, sí, y eso. Sí. ¿Los sacaron de Steam también? Sí, los sacaron de Steam. No te la puedo creer, yo los tenía wishlisteados esperando hacía mil años que bajen de precio. Es más, no sé si los. Porque yo sé que los sacaron, no me acuerdo si los volvieron a poner. Ah, por ahí hicieron como en el Deadpool que estábamos hablando antes. Que el Deadpool, a mí me lo regalaron. A los dos o tres días lo sacaron del store y era como, uy, tengo el Deadpool y no se puede conseguir. Y no. Después lo agregaron de nuevo, creo. Creo que también con el Ultimate Alliance había pasado una historia parecida con la reedición que hicieron. Ah, sí, lo sacaron un rato y después lo volvieron a poner. Sí. Estéticamente el juego es hermoso. está encargado de todo lo que es la dirección artística y animación. No sé si les suena a Paul Robertson. Sí, un capo. Sí, el tipo que hace ese pixel art todo re drogadicto. Sí, drogadicto. Si pueden, les recomiendo que pausen y vean el video Kings of Power 4 Billion. Sí, boludo. Y se pongan le, una... Le vamos ahora, me voy a ver. Me voy a mirar. Abajo de la lengua. Y después mañana me cuentan porque van a quedar de la nuca. Igual hacemos un disclaimer que BitDancer no aconseja particularmente el consumo de ningún tipo de sustancias de este tipo de pacientes. No soy droga. Menos que usted, claro, a menos que ustedes deseen hacerlo. Sí. En ese caso, o que los forcemos nosotros a punta de arma. También. Y, también puede ser. Y digamos que Paul Robertson también hizo varios juegos más. Hizo el arte para varios juegos más, como después de Scott Pilgrim, como Wizard, que es un pinball bizarro. Es un Arkanoid. Estaba buenísimo, era un RPG Arkanoid. Sí. Dos palabras que no esperarías juntar jamás en la existencia. No. Pero era muy bueno. Estaba muy piola, boludo. Sería tenía... un Arpijoid. Arpijoid. Arpijoides. En japonés. El Mercenary Kings, que es como una especie de Metal Slug. Sí. Un juego de tiros bastante piola. Sí. Y uno de los juegos que seguramente le va a poner muy feliz a Ted, de Shantae. Sí, ¿de Shantae? Sí, Shantae and the Pirate's Curse. Ah, ¿también estuvo él? No sabía eso. Un capo, boludo. Sí. Bueno, y un comentario más sobre Paul Robertson. Sí. El tipo también estuvo, si mal no recuerdo, hizo un capítulo de Gravity Falls. Mm. En el que el que aparece un tipo del street, de un juego que es como un Street Fighter. Es verdad. En ese capítulo está Paul Robertson y no estoy seguro bien cuál es el rol, pero hizo un montón de cosas. Yo lo sigo en Twitter al tipo. Y el tipo hizo muchísimas cosas de pixel art re complejo, animaciones re grosas, con Rick and Morty. Así que no sé si no participó de alguna forma en Rick and Morty también. Sí, las cosas que hace este tipo son hermosas. Estoy mirando un diseño que hizo las tortugas ninja, espectaculares. Loco de mierda, boludo. Sí. Sí, sí, está de la nuca. Así que, bueno, les recomiendo la banda Ana Managuchi. Ana Managuchi. Y Paul Robertson. Y sí. No sé, si no lo tienen, lo lamento. Vengan a jugarlo a casa. No sé, claro, ahí está. Después ponemos en el biribiri del capítulo. Ponemos tu dirección, Ted. Claro. Y tu número de teléfono. Sí. Claro. Y yo los voy también a la película recomendemos, porque la película es excelente. La peli, los cómics. Sí. Todo, ya está. La verdad es muy bueno. Sí, sí. Scott Pilgrim en todos lados. En todas sus formas. Sí. Bueno, si quieren comentar algo o avanzamos con el próximo tema. No, para mí podemos avanzar. Podemos pixelarnos hacia el otro tema. Nos vamos. Pixelamos hacia el futuro. Ahí nos pixelamos. Con algo muy piola ahora, Me toca mi corazoncito lo que viene. Sí, sí, writing de Kokoro. Writing de Kokoro, Kuro Kokoro. Ahí nos vamos todos pixelados. Oh. Bueno, el tema que acabamos de escuchar se llama Bodean, del Star Wars Republic Commando. Papá. se ve que les gusta un poquito a ustedes. No me hagas empezar. Para, vamos a empezar con el origen de todo esto. Por favor. Bodean significa hermanos todos, o brothers all. Era un canto mandaloriano de una de las razas de Star Wars, una raza guerrera, que durante el entrenamiento de los clones, Jango Fett, el super mega entrenador de clones. Es la plantilla de los clones, sí, su ADN el que clonan. Como aclaración, era un mandaloriano el tipo. Sí. También por eso es relevante. Sí. Claro. El original, digamos, estaba. Jango. Tenía muchos temas como para inspirar a los mandalorianos, incluyendo Bodean. Además, este tema, además de aparecer en este juego, está en una expansión de Old Republic, de una expansión de la concha de la lora, de un trailer de la concha de la lora, que se llama Knights of the Fallen Empire, que junto con Bodean y otros temas así que cantaban los mandalorianos, aparece mucho en esa expansión. El Old Republic es el MMORPG, el juego online multiplayer de Star Wars. Está ambientado justamente en la antigua República, tipo como 1000 años antes de los eventos de las películas. Exacto. Bueno, mucho del compositor, la verdad que no pude encontrar. Se llama Jesse Harling. Estuvo en varios juegos, casi todos juegos de LucasArts. Estuvo en The Force Unleashed haciendo música adicional, en el Battlefront 2 como editor de música. En el Battlefront 2 real. Porque no hay otro juego después del Battlefront 2. Ey, no, ojo que ahora que le sacaron lo de las loot boxes está bueno el Battlefront 2. Ey, a mí me gusta. Polémicas declaraciones. Después lo hablamos. Por supuesto. Después estuvo en el Gladius, otro juego de LucasArts y un montón más. Bueno, ahora sí, viene el postre. Que es la cosa linda. Sí, papá. Te digo que escuchar este tema y estar hablando de Star Wars y todo me hace oler un especial, o dos, o tres. ¿De Star Wars? Pero por supuesto, papá. Obvio, papá. Sí. Bueno, el juego sigue al Delta Squad, un grupo de elite de comandos o de clones que durante las guerras clon. Eso sería entre episodio 2 y episodio 3. Sí. Básicamente. Creo que, si mal no recuerdo, puenteaba la historia. Sí, sí, porque terminaba justo en un momento de episodio 3. Sí. Sí, empezaba justo en el principio de toda la guerra, si no me equivoco, en la parte de camino. Sí, cuando. ¿Camino? Sí, camino. Hacías primero el entrenamiento, ¿no? La primera misión del juego era en la invasión de Geonosis, justamente. Ah, de Geonosis, sí, de verdad. Que sería cerca del final de episodio 2. Sí. O sea, el inicio de las guerras clónicas. Sí. Y va de ahí hasta casi el final, digamos, de la guerra. Exactamente. O sea, queda antes de la orden. 66. Ok, no quería, sí, no quería frutearla. La orden 14. Esa era la orden que les decía que tenían que usar trajes rojos. Y bueno, cada uno de los personajes son cuatro. Tenían como personalidades muy, sí, muy marcadas. Y la verdad que te encariñabas mucho con cada uno. Sí, cada uno era un especialista, o sea, justamente como eran un comando los chabones, tenías a uno que era el sniper, tenías a uno que era el especialista en explosivos y así. Y vos eras el squad leader, el que los guiaba. Sí. Que eso estaba muy bueno. Todo el gameplay te hacía sentir un comando, de verdad. Sí, sí. O sea, era, por un lado, toda la cuestión táctica que era impresionante y que veías como un poco lo que pasaba tras bambalinas en la historia. veías un poco lo que era para las tropas de asalto, en definitiva, que siempre Star Wars lo veías desde la perspectiva de los Jedi, ¿no? Claro. Veías todo el quilombo desde arriba. Claro, y acá veías el quilombo desde adentro, veías sí. a los troopers que se estaban cagando a tiros con los aliens y que no los estaba ayudando nadie, que tenían que meterse y ensuciarse las manos. Sí. Y el gameplay era maravilloso. Posta, te sentías como un trooper más. Sí, encima tenías que manejar mucho el tema de las órdenes, porque tenías, por ejemplo, si no me acuerdo, 3 o 4 órdenes que eran tipo, movete para allá, sí. Fórmense a mí, dispersense, una cosa así, no me acuerdo, pero... Sí. El stop. Sí, tenías como unas órdenes básicas y después tenías las órdenes contextuales, que era tipo, poné una carga de explosivo en esa puerta, claro. O hackea esta computadora, o ponete a snipear desde ese lugar. Sí, porque tenía misiones de sabotaje también. Claro. Sí. No, era un juego súper completo. Creo que, como decíamos antes, ¿no? Creo que fue una oportunidad perdida que no le hayan hecho una campaña multiplayer para jugar con amigos. Sí. Eso hubiera estado genial. Que, mirá, si no me equivoco, si no estoy verseando, hace poco hicieron un mod para jugarlo de a muchos. Wow, sí, pues, si eso es cierto, vamos a tener que desempolvar el ¿por qué casco. ¿Por no estaríamos pausando esto y lo vamos a hacer ahora? estaríamos sacando el programa en algún momento en el próximo mes. O el próximo año. Claro, julio, fines de julio o agosto, ponele. Sí. No quieren ver el mundial, miren el mundial. Claro, los que quieren mirar el mundial, que miren el mundial. Después nosotros jugamos al Republic Commando y bueno. Pero sí, bueno, perdón, Petro, continúa. No, básicamente era eso, o sea, dabas muchas órdenes, te sentías, había mucha camaradería entre sí. todos, porque siempre se tiraban chistes, pelotudeaban, estaban serios. Cuando las papas quemaban, no había ninguno haciendo chistes. Claro, y aparte era eso, justamente te mostraba cómo estaba construida la moral, digamos. Sí. Cómo estaba construida la dinámica de un escuadrón de clones, ¿no? Porque los tipos eran hermanos, no eran solamente compañeros de escuadrón. Te hacía sentir un Cody, un Rex. Totalmente, o sea, sí. Eras ellos, estabas en la piel de ellos. Y lo que tenía era que todos tenían cascos con simbolitos. Ninguno era el casco blanco al que le disparaban sí. en escena. Sí. Claro. Todos eran. Sí. Ton. ¿Quién puede saberlo? Nadie lo sabe, con esto del universo expandido que se borró. Claro. Nadie lo sabe. Bueno, eso es, digamos, por lo menos por mi parte, todo lo que tenía para decir. No sé si ustedes tienen... ¿Te acordás cuándo fue lanzado esto? ¿2005? 2005, sí. Salió aparte de para PC, yo lo tengo en Steam. Sí, y está, si no me equivoco, en GOG también. Que en GOG es más probable que te funcione, porque viste que Steam te lanza juegos... Sin arreglarle sí. problemas de compatibilidad. Sí, sí. Yo con el Knights of the Old Republic tuve un quilombo con Steam. Tardé un montón en configurarlo. Sí. Pero para consolas no salió este, ¿no? Sí, sí. Estoy. No recuerdo, salió para Xbox este. Sí, salió para la Xbox. Y es más, hace poco, cuando. Viste que ahora Xbox está con el tema del lado retrocompatible. Sí. Sacaron el Republic Commando retrocompatible para la Xbox, la One. No me digas. Sí, y tiene las mejoras de la Xbox One X. Y vi el video apenas se estrenó, porque me gusta ver esos videos locos. Y mejora una banda. O sea, es como lo ves como ahora, como si fuera el de PC y con un poquito de textura. Claro. Pasa que también lo que tenía, eso que lo estábamos hablando antes mientras sonaba el tema, es un juego que para la época en la que salió... Se veía increíble. Sí. Y además, como estaba muy bien mezclado lo que era la estética con la. O sea, estaba muy bien mezclada la dirección artística con la tecnología. Entonces es un juego que se ve gráficamente bien y envejeció bien. Sí. Mucha atención al detalle tiene. Estoy viendo los videos y. Bueno, y lo que era el gameplay también, o sea, lo que se le dice gameplay en los shooters, creo que le dicen gameplay, ahora me entró la duda. El pistoleo. Lo que era justamente, claro, el uso de las armas, se sentían como re únicas las armas. Sí. Estaba muy bueno también. Sí. Así que sí. Es un juego, me parece que es altísimamente recomendable para cualquier fanático de Star Wars, o sea, y fanático de los shooters. Creo que está ahí arriba, diría, con el Jedi Knight 1, él con el Jedi Outcast. Pero sí, ahí son, esos dos son el pico. Están codo a codo. Sí, sí. Cody a Cody. Cody, oh, bueno. Y el episodio 1, el Riser. Ay, Dios mío. Tengo que confesarles algo, chicos. A mí el episodio 1 Razer me gustaba cuando era chico. Está bueno. Me divertía mucho. El de PC igual, porque el de consolas era un cáncer. Sí, creo que era, tenía mucho. Yo tenía problema. El de la 64. Ese es el que yo creo un cáncer. Puede ser. El de PC creo que era un poco más copado. Sí, por lo menos no se la guiaba tanto. Bueno, Star Wars es de esas franquicias en las que hay de todo. Hay bueno, mediano, mediocre, horrible. Sí. Y muy malo. Battlefront 2 y Battlefront 2. No. Claro, asintiendo y negando. Hay Battlefront 2 y Battlefront 2. La verdad y la verdad. Bueno, entonces con esto llegamos a una parte que estamos estrenando en este momento. Sí, es algo que estamos intentando hacer distinto del piloto. Que es, en lugar de elegir un tema entre los tres para el final, simplemente vamos a charlar un poco, quizá, de qué está jugando cada uno o de lo que pinde hablar, como una sección más miscelánea. Sí. Y bueno, después al final va a sonar un fragmento de un tema que suponemos que va a ir variando. Según quién está como conduciendo el programa en esa edición, digamos. Sí. Así que bueno, ¿ustedes qué están jugando, chiquillos? ¿O tienen alguna recomendación? Sí, yo tengo un par para hacer. Bueno. Mira, primero vamos con lo que estaba jugando. Mucho tiempo no estoy teniendo por un tema de estudios y laburo. Sí. Pero estoy jugando al Pony Island. ¿What? Ok. Ok, sí. Bueno. Empieza bien. Me hizo. Ahora que estuvimos hablando del Frog Fractions. Sí, es algo que va para ese lado, pues. Sí. Si no va para ese lado, es muy extraño esto. Sí. Sí, en realidad. ¿Sos un brony? Sos un brony, sí, no. ¿Qué? Ok, no, después me encargo de Google. Sí. No hay problema. Sí, sí, por favor, buscá a brony y pon a gente también. Para. No, ok, mantengamos esto PG-13 en lo posible. Bueno, el Pony Island lo voy explicando así, muy por arriba. Sí. Empezás muy, muy básico. Es como un juego que empieza siendo como una especie de jumper, un runner, digamos. ¿Un endless runner? Sí, como un endless runner. ¿Viste como cuando te quedas sin internet y estás con el dinosaurito saltando los cactus? Sí. Bueno. Es igual a eso, pero en un momento como que sentís que puedes hacer algo más. Y vos empezás a jugar con las opciones de juego y hacer cosas. Y en un momento, ¿sentís en tu corazoncito eso? Sí, en tu cocoro, muy muy muy adentro. En tu corazón brony. Claro. Y vos vas como tocando las opciones y en un momento se van cayendo las opciones. Y van pasando cosas raras, te va hablando alguien que no sabes quién es en un chat que te dice, che, necesitamos salir de acá. No podemos seguir jugando esto. Y en un momento como trabas la máquina y como que crashea al escritorio del juego. Sí. Y vas como desvelando una historia medio como demoníaca, que hay un demonio que está como poseyendo el juego. Se pone súper turbio. Muy turbio. Y te empieza a meter como lógica de programación, como para resolver, para hackear las máquinas, para hacer distintas cosas. Una locura. Le ganás a algunos demonios que con lógica de programación. ¿Demonios hackers? Demonios hackers. Pequeños carlines demoníacos. Sería un hack and slash. ¿Cómo? ¡Oh! Sí, lo hice. No, buenísimo. Sí, chabón. Poneme la bocina acá. Creo que los chicos de... Creo que los chicos de Rayos estarían orgullosos de usted. Sí. Le mandamos un saludo, de paso. Sí. Así que es medio como súper bizarro el juego, es re entretenido, la premisa está buena y juega mucho con eso de, bueno, estoy adentro de un juego y el flaco que está jugando lo sabe, digamos. Metagame, claro. Sí, bien, bien metagame. Muy, muy cuarta pared. Sí. Después estuve jugando a un juego bastante nuevo que salió el mes pasado, se llama Battletech. Es un juego de Harebrained Schemes, los creadores de Shadowrun. Ah, me parecía. Sí. De Shadowrun y toda la trilogía de los Shadowrun. Que esto tiene una. Sí, buenísimo. Tiene una historia bastante copada todo este tema de Battletech y Shadowrun, porque son las únicas dos licencias que el creador pudo salvar. De la corporación de la empresa que lo hacía, que era FASA Corporation, que hacía los juegos de mesa y todas las novelas y cosas así. Sí. Y pudo salvar tres licencias en realidad: Battletech, Shadowrun, y no me estoy acordando de la tercera, pero era un juego de Xbox. Ah, Crimson Skies era. Ah, ¿Crimson sí. Sky? ¿El de los aviones? Sí, el de los aviones. ¿O el de los dragones era? No, el de los aviones. Oh. El otro es Crimson Dragon. Crimson Dragon, sí, claro. Ahí está. Cuestión que en Battletech, como estabas en un juego de mesa, tiene un montón de cosas complicadas. Todo relacionado a temas de robots. Vos tenés una historia muy, muy zarpada, que es como Game of Thrones, pero con robots. Para que se den una idea. What? Ok. Está muy bueno. Como pasaron, imagínense que pasaron más de 2000 años en la historia de la humanidad, que la gente esta tiene de herencia robots. Buenísimo, ok. Y que los tienen como si fueran regalos familiares o reliquias. Claro. Y toda la historia es como una. Como pasa una coronación y la coronación sale mal y te escapás con la mina que van a coronar y te anotás en una compañía de mercenarios y tenés que manejar tu compañía. ¿Es como un juego de tácticas? Es un juego táctico. Ok. Es un juego táctico donde tenés que tener en cuenta un montón de cosas, como pueden ser, no sé, la temperatura del mecha, que si se llega a sobrecalentar por un tema que usas armas de energía y no armas balísticas, se te sobrecalienta. Y, sí. ¿Es un estilo la saga de Armored Core? No, por un tema de que el arma del core es más de acción. Sí. Este es más estratégico, más táctico. Y tenés varios, como varias personas con vos. La verdad que me entretuvo muchísimo, lo estoy pasando muy bien con el juego. Tiene muy buenas mecánicas y la verdad que es re recomendable. Y, bueno, sí. Y por último, ya que estamos hablando de recomendaciones. Y hablando de Ace Combat, hace muy muy poco se anunció un tráiler de unos capos que están haciendo una campaña de Kickstarter para fundar un juego que se llama Project Wingman, que es ni más ni menos que como una especie de tributo a Ace Combat. Muy bueno. Sí, la verdad que tiene todas las de ganar. Tiene un trailer muy piola, muy Ace Combat, muy flashero. Y bueno, sí. ¿Esto está en Kickstarter? Sí, está en Kickstarter. Okay. Y si nada, si tienen un poquito de platita, pónganle a Project Wingman, que la verdad que se lo merece. Muy sí, bien. Te digo en cuánto está. ¿Cómo cuánto está? Está en. Ah, en plata. Sí. La meta era $26,724 y va. Se fue a la mierda ya. 59,435. Bueno, buenísimo. Llegaron a financiar lo inicial, digamos. Sí, lo van a sacar dos veces. Y si no me equivoco, eso fue hace menos de 3 días. Sí, dice, y faltan 27 días. Ahí, tranqui. 1,467 backers. Buenísimo. Che, y tiene una demo, mirá. Sí, tiene una demo para probar ahí. Así que, bueno, de mi parte es eso. Bueno, vos tenés algunas recomendaciones, me parece, para hacer. Sí, hace unos días terminé el Xenoblade Chronicles 2, que es el juego en el que había hablado en el piloto. Sí. Le metí 110 horas más o menos. Me gustó un toque. Sí, ya veo. Sí. Tiene sus problemas, no es perfecto, pero puede estar fácil dentro del podio de los mejores juegos de Switch. Bien, Sí, wow. La verdad que me gustó mucho. O sea, con competidores como el Breath of the Wild y el Odyssey. Sí, para mí. Eso es una. Sí, tranquilamente puede estar ahí. Repito, no es un juego perfecto como ninguno. Tiene sus problemas, pero la verdad que recompensa mucho y lo disfruté mucho. Aparte, como habíamos hablado en el piloto, la cantidad de tutoriales es necesaria. Fue necesaria al final. Okay. Habías dicho que era una cantidad estúpida, si mal no recuerdo. Estúpida o imbécil. Sí. Y al final, o sea, el boss final requiere. Y es obligatorio que vos entiendas cómo son esas mecánicas. Sí. Porque si no, no lo vas a pasar jamás. Claro. Pero la verdad que me gustó mucho. Y es más, hace. Creo que una semana atrás me mandaste una foto que había un tutorial. Sí, sí. Sí, como a las 110 horas te habían metido un tutorial. Exacto, sí, creo que a las 90 por ahí. Sí. La verdad que es una lástima porque yo creo que es un juego que se apuraron en sacar. Que se podría haber pulido mucho más y el resultado hubiera sido increíble, pero ya como está, o sea, para mí está dentro del podio de los mejores y es muy recomendable. Si pueden, denle la pasada porque no se van a arrepentir. Sí, cuando terminé el Xenoblade, en uno de mis movimientos idiotas mentales, me volví a comprar el Bayonetta 2. Bien. Para la Switch. Yo lo había jugado ya en Wii U. Y me lo volví a comprar de vuelta porque soy un imbécil. Pues no se puede tener más amor por Bayonetta. Claro. Y nada, el cartucho trae la versión digital del primero para descargar. Tuve un inconveniente con la tarjeta y no lo pude redimir el primero. Ah, como que así el código que funcionaba, ¿no? No estaba funcionando el código. Claro. Estoy en tratativas con la gente de Nintendo, que son amigos míos y me pagan por cada vez que digo Nintendo, Nintendo, Nintendo. Cachín, cachín, cachín. Exacto. Suena la monedita de Mario cada vez que lo digo. Sí, totalmente. Como no lo pude jugar, empecé a buscar en mi backlog a ver qué podía hacer para arrancar, porque no me iba a meter en otro RPG de vuelta, porque ya estaba un poquito quemado del Xenoblade. Está bien. Y encontré el Devil May Cry en PlayStation 3. Tengo la versión que es la trilogía remasterizada. Ah, sí. ¿La trilogía original? Sí, los primeros tres. Uy, qué duro. Sí. O sea, el 3 estaba buenísimo, pero el 1 yo me acuerdo que lo intenté jugar. Y la verdad, sí. Yo es la primera vez que lo juego y la verdad que no lo estoy disfrutando. No, creo estoy metiendo toda la onda y la verdad que es muy difícil y no sé si lo voy a seguir. Mira, el 1, sí, por lo menos estaba buena la historia. El 2 era abismalmente malo. Sí. Y el 3 era maravilloso. Sí, el 3 está muy piola. Ese lo puedes super divertido. Sí, ese es como que está mucho más cerca de los juegos de Platinum, tipo el Bayonetta y esas cosas. Claro, yo la verdad que no. Es una saga en la que nunca había entrado y me metí ya con la idea de que era Bayonetta. O sea, claro, que iba a compartir mecánicas y la verdad que no. Quizás es por la época, porque es el primero es un juego de PlayStation 2. Sí. Sí. Y la verdad que no lo estoy disfrutando. Sí, que igual encima el 3 también es un. Pasa, el problema es la generación, el momento dentro de la vida de la Play 2, porque acordate que fue una consola extremadamente longeva. Sí, sí. Puede ser que, la verdad que no sé, puede ser que sea de los primeros, o sea, de la época de transición de la 1 a la 2. Uh-huh. Pero lo encontré muy duro. Y nada, la verdad que si quieren, déjenme sus comentarios por qué debería seguirlo. ¿Y por qué no? ¿Y por qué soy un pelotudo que me compré el Bayonetta de vuelta? No me juzguen. Y era me. Sí. No vean cómo, no cuenten cómo vivo. No cuenten qué juegos compro. Dos veces. Y quería dejarles una recomendación. Que es el Night Slashers en el MAME. Yo tengo la Raspberry Pi. Y nada, ahí juego todos los que serían los juegos en MAME. Todas las consolas que no tengo. Y llegué a este juego. La verdad que no recuerdo. Creo que en un podcast. No sé si en TacTacDoo que no había escuchado la recomendación de este juego. Y la verdad que es un. A mí los beat'em ups me encantan. Lo que tiene de especial de este es que mezcla otro género que a mí me gusta mucho, que es el terror. Es un beat'em up con el que peleas contra monstruos de terror, peleas contra zombies, contra momias, contra vampiros, Frankenstein. Una mezcla re loca. Sí. Super gore, mucha sangre. La verdad que es un juego, es de Data East. Es un juego muy lindo. Si les gustan los beat'em ups, claro, pero. Y el gore. Y el gore. Es un juego que me divirtió mucho porque tampoco es tan largo. Si pueden, bájenselo y péguenle una vista que se van a divertir mucho. Buena onda. ¿A vos, el negro Paul? Yo venía con un poco de sequía. Estaba jugando muy poco porque estaba con poco tiempo. Y hace muy poquito retomé el Celeste y llegué casi al final. Ese juego es precioso, no puedo recomendarlo lo suficiente. Incluso tiene momentos en los que los diálogos y la historia y lo que le pasa a la protagonista fue como, ah, ok, esto no es solamente un plataformero, tiene una historia súper zarpada y habla de temas que son como profundos, que no se hablan, sí, temas profundos y que no se hablan lo suficiente. Claro. De ansiedad, depresión y cosas así. Ah. O sea, es pesado. Sí, sí. Claro. Así que nada, y el soundtrack acompaña perfectamente todo lo que está pasando. Como decía en el piloto, tiene una tuvo una boss fight que estuvo muy buena, que es como que te mezcla cosas de todo el resto del juego, y la verdad es que espero terminarlo en estos días, que ahora en esta semana estoy de vacaciones, pero bueno, ahora también no me está dejando dedicarle tiempo mi otra recomendación, o más bien juego que estoy jugando, pues no sé si lo recomiendo para cualquiera, que sí. Es el remaster del Dark Souls. El Dark Souls de los Dark Souls. Sí, exactamente. El Dark Souls de los Dark Souls. Yo la verdad es que es una saga que siempre me dio curiosidad. Yo jugué un poco en Play 3 al Demon's Souls, que fue el primero. Sí. Después jugué al Dark Souls un poco en PC. Cuando fue toda esa movida de Windows, de los juegos que estaban en Games for Windows Live y que pasaron a Steam. Sí. En ese momento vos tenías un plazo para pasar tu save game del juego porque te grababa el save game en la nube de Microsoft. Yo me acuerdo, sí. Y en el momento que fue esa transición yo no hice a tiempo a pasar mi save game y perdí el progreso como de, no sé, como 30 horas, una cosa así. Boludo, durísimo. O más. Y de un juego que es difícil, digamos. Sí, sí. No sé si eran, sí, no, eran como, tenía como 20 horas de juego. Sí, cada minuto es un logro ahí. Sí, sí, sí, cada paso lo pagás con sangre. Y bueno, en ese momento medio que lo había alargado el juego. Después de eso como que me frustró muchísimo eso que pasó. Y fue como, no, otra vez esto no lo voy a hacer. Uh-huh. Y lo dejé. Y después, bueno, cuando me compré la Play 4 hace algún tiempo, me compré el Bloodborne, que es otro juego de From Software, que es mi favorito de esa franquicia, lejos. Y probablemente vaya a seguir siendo mi favorito, a pesar de que no jugué el 3. Bueno, el 2 ni lo menciono porque no participó Miyazaki, que es como el tipo que los diseña y el tipo que le da la esencia. Pero realmente es el Bloodborne fue el que me hizo hacer como el clic en la cabeza de cómo se supone que tenés que encarar ese juego. Ese estilo de juego. Sí, sí. La idea es que vos no vayas esperando ganar de una, sino que vayas esperando a aprender, vayas a prestar atención a lo que hacen los enemigos. Sí, aprender. Si bien patrones. Tienen cosas injustas, casi todos los ataques de los enemigos tienen como un cue, como un movimiento o algo que hacen antes que se puede leer. Y en el momento en el que terminé de entender eso, me cambió completamente la forma de encararlo. Pasó de ser algo. O sea, siguen siendo juegos tensionantes porque es esa cosa de la pérdida, ¿no? De que si vos te morís, sí. Perdés la experiencia / moneda, que son las almas, que tenías hasta ese momento. pero al mismo tiempo la podés recuperar si llegas a ese lugar de nuevo. Tiene toda esa cuestión que es súper tensionante, pero al mismo tiempo dejás de sentirlo como algo tan injusto. Entonces la frustración pasa para otro lugar. Claro. O al menos eso fue lo que me pasó a mí. Sí, es un juego que premia mucho la paciencia, como los que sí, tiran sí, los juegos clásicos. La paciencia, la observación. Sí, exacto. Y igual tampoco es, eso tampoco es decir que no es injusto. Un montón de veces es injusto y te ponen situaciones re chotas. Pero bueno, creo que es algo que lo podés aprender a. Si lo podés aprender a aceptar y jugarlo entendiendo que eso es parte de la experiencia, sí. Es re disfrutable. Al punto que yo el remaster lo estoy jugando hace. Desde que. No sé cuánto hace que me lo compré, hace como unos 4 días o 5. Y le estuve dando palo y palo y llegué más lejos que mi CVM anterior. Claro. Y ya estamos hablando con unos amigos que lo estamos jugando de ratos en cooperativo. De bueno, cuando terminemos hacer el New Game Plus y volver a empezarlo con los personajes ya todos leveleados y todo. Jugar al Dark Souls es como andar en bicicleta. Podría decirse que es como andar en bicicleta. Sin tanta muerte, obviamente, pero. Claro, o sea, al revés, con más muerte que andar en bicicleta. Sí. Quiero creer, va. Nunca andaste en bicicleta en Negropol. Y bueno, con respecto al remaster en sí, como una nota muy muy breve, se ve básicamente, yo lo estoy jugando en Play 4, y se ve básicamente como se veía la versión de PC con el parche que te desbloqueaba el framerate y te mejoraba las texturas. Bien. No es ni más ni menos que eso. Ah, y lo que sí tiene es un par de una cosita para que puedas invocar hasta 3 amigos para que te ayuden. Ah, bien. Que está bueno porque eso hace que puedas hacer co-op de A4. Perfecto. Así que bueno, es un juego muy hardcore, no es para cualquiera, pero es muy disfrutable también. Genial. Así que bueno, eso son mis recomendaciones. Ah, bueno, y otra recomendación, pero que me parece que es más general, nunca salgas sin ella, Petro. Sin que la batitarjeta. La tarjeta de crédito, papá. Nunca, vieja. Nunca. Jamás, ¿eh? Por favor. Así que bueno. Hasta acá llegamos con el primer episodio oficial, podría decirse, de Beat Dancers. El Dark Souls de los episodios. El primero. Claro. Exacto, el anterior fue como el Demon Souls de los. Sí. Así que bueno, espero que lo hayan pasado bien. Yo la pasé excelente grabando con ustedes, como diría como siempre, pero es como, bueno, como la vez anterior, ¿no? Claro. Como toda la vida. Bueno, y para aquellos que nos quieran seguir, bueno, el podcast claramente lo pueden encontrar en su player de preferencia, que no sea Spotify. Estamos en iTunes como Beat Dancers, B-I-T Dancers. También tenemos nuestra fanpage de Facebook, que es también BeatDancers, facebook.com/BeatDancers. Y nos pueden encontrar en Twitter, mismo nombre, Instagram, mismo nombre, BeatDancers en ambos casos. Y tenemos la web en la que pueden escuchar el programa por un web player, si no usan reproductores de podcast, que es beatdancers.tumblr.com. Sí. Así que eso. Y nos pueden escribir también si tienen algún feedback, tanto por el mensaje personal a nuestra fanpage de Facebook, nos pueden comentar en Facebook o nos pueden enviar un mail a la casilla beatdancerspodcast@gmail.com. Acuérdense de las píldoras de Petro. Sí, no se olviden de las píldoras de Petro, por favor. No estarían llegando y Petro las estaría necesitando cada vez con más urgencia. Sí, me estoy volviendo loco. Que se les están acabando las que le habíamos conseguido con Ted. Sí. No, por favor, no nos obliguen a hacer otra salida. Que conseguimos en la Deep Web. Sigan mandándonos feedback, por favor. Eso a nosotros nos llena de pilas para seguir. Nos sirve muchísimo cualquier crítica que haya para ir viendo de qué formas transformamos el formato. O sea, esto no es que está hecho en piedra y ya está, sino que la idea es ir creciendo, ir aprendiendo, con lo cual cualquier feedback que tengan para darnos nos va a venir más que bien. Tanto si es crítica porque les gustó algo, crítica de algo que cambiarían, o crítica incluso de algo que no les haya gustado. Sí, sí, estamos abiertos a las opiniones y o que nos comenten sobre sus soundtracks favoritos. Estamos compartiendo con ustedes, compartan con nosotros que corre para los dos lados esto, no hay ningún drama. Sí, totalmente. Salvo las opiniones de Ted, que esas no son bienvenidas. Ya lo es verdad. No, nunca. Es más, yo lo que hice fue, en un momento me dijeron, che, estaría bueno que pasen algo de Ace Combat, y como es algo que a mí me gusta, digo, sí, ¿sabes qué? Sí, y sí. Lo puse. Así que sepan que lo que digan ustedes importa, y estamos muy agradecidos de lo que nos mandan. Sí, a ver, también entender que no vamos a poder hacer exactamente lo que nos proponen de feedback cada uno, porque nos llegan incluso sobre un mismo tema distintas sugerencias, pero bueno, de todas formas... A poquito vamos cubriendo. Exacto, a poquito vamos cubriendo, vamos viendo qué funciona también para nosotros, ¿no? Sí. Sí. Así que, bueno, esperamos que lo estén disfrutando tanto como lo disfrutamos hacer nosotros. Bueno. No sé si tienen algo más para comentar ustedes, muchachos. No, nada, no. Si quieren nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo, entonces, como siempre, un gusto, como siempre que nos vemos. Y bueno... Nos vamos corriendo, podría decirse. Sí, nos vamos corriendo. Nos vamos corriendo. Antes de... Escuchame una... Escuchame una cosa. No vaya a ser que... ¿O qué hacías, eh? Ok, creo que eso habría que cortarla un poquito antes. Porque nos fuimos al carajo. Son como 10 segundos o 15 de nosotros diciendo... ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh? ¡Oye! ¿Eh?